Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, pa' protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley, hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley, para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley, para nuestros recursos las ventas son ley. Para el que lucha la cárcel son ley, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata la ley. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ahora sí, estamos aquí como muy calentitas ya, con muchas ganas de empezar. Estábamos ahí fuera diciendo, yo no quiero hablar tanto, yo sí tal, pero yo estoy convencida de que luego va a costar meter baza, y eso es genial, porque realmente el tema que vamos a hablar hoy es un tema que en realidad es una violencia que está mucho más presente de lo que en principio pudiera parecer. Es una violencia súper, súper invisible. Y entonces, haciendo así una mini reunión fuera, hemos pensado que una buena manera de contextualizar, a pesar de que es verdad que desde las cifras se despersonaliza, era, pues eso, hacer un poquito, hablar de las cifras de esta violencia, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo un poquito de búsqueda y SOS Racismo, que hace unos informes sobre el tipo de violencias que sufren las personas migrantes, en el 2016 tiene un informe en el que el racismo más alto, el porcentaje más alto de denuncias que se dan en las oficinas de información y denuncia de este tipo de delitos, es el racismo institucional, seguido de las agresiones racistas, pero seguidos, o sea, está de lejos. Estamos convencidas de que esta cifra ahora habrá cambiado, porque las agresiones con este Vox y con cómo está ahora la sociedad, ¿no? Todas estas agresiones que han habido, todos estos vivido. Uy, madre mía, me estoy. Pero bueno. Que seguramente estas agresiones han subido y están un poco a la par, pero la violencia institucional sigue siendo de las principales, siendo una violencia que además está legislada, es decir, es una violencia legal, que es, o sea, flipante. Y después, hablando de las mujeres, ¿no? Esta ley de la extranjería, que es una herramienta de violencia institucional. El 32% de las mujeres asesinadas por violencia de género son mujeres migrantes. Esto significa que están sobre representadas en estas cifras, y esto debería hacernos reflexionar mucho, ¿no?, sobre esta violencia. Y bueno, dejando un poco, empezando ya a meternos en tema y a dejar hablar a mis compañeras, que me estoy aquí trabando, tenemos con nosotras a una compañera que esperamos que se una a nosotras en otras ocasiones, que es Roma Bahamonde. Ella es migrante y tiene múltiples identidades, porque en ese proceso de migración te obliga, ¿no?, a esos ejes de identidad, a cambiarlos y a reestructurarlos. Entonces la voy a presentar como trabajadora del hogar, la voy a presentar como doctoranda del máster de paz, desarrollo y conflictos, y como compañera. Y adelante, Roma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¡Qué emoción tan grande! Amo la radio, amo el activismo y amo la que la rompe feminista. Me parece que es un inmenso honor y me emociona muchísimo estar aquí, haber sido invitada por ustedes. Y bueno, y hablaron sobre un tema que no solo lo he vivido en carne propia, ¿no?, y que me ha puesto, siendo yo una persona bastante grande de tamaño, y me ha empequeñecido, me ha puesto chiquitita en más de una oportunidad, y me ha llevado como al espacio privado y a cuestionarme a mí misma o a lesionarme a mí misma, ¿no?, a entender que, a sentirme culpable, mala, negativa o invisible, pero que tiene sus tentáculos como muy puestos, ¿no?, en un sistema y en una estructura de la que debemos prestar atención, ¿no? Y me encanta que lo hayan convocado, porque además encima esta semana he sido cuestionada con casos muy, muy, muy, muy duros, muy duros, que quisiera tener soluciones a mano concretas para poder ayudar a las personas que están ayudando a este tipo de personas que quedan en calle, que denuncian y que la violencia institucional se las lleva por el medio, que no hay recursos para nada, para que esta una persona que denuncie, por ejemplo, a su marido y que es migrante, una abogada de oficio le diga que esa denuncia la está haciendo para obtener papeles y que se quede en la calle en un día donde llueve, ¿no? Entonces, eso acaba de pasar, me acaba de pasar con una compañera que es abogada y que está trabajando con eso, y realmente me queda como bueno, nada, no solo me encantan estos espacios porque sé que pensamos, repensamos, y que buscamos como respuestas, ¿no? También creo que es importantísimo. Entonces me encanta y bueno, nada, a la carga con este programa. Roma, estábamos hablando, antes decía Noemi, y sí, estamos pues dándole vueltas al programa, estamos reflexionando y pensando a ver de qué, y Josefina, nuestra compañera de Donde el Jure, siempre dice que si saliera todo lo que decimos fuera de micrófono, esto se enriquecería. Así es que voy a preguntarte algo que ha salido fuera de micrófono y aquí que me parece muy importante, ¿no? Estábamos hablando de violencias institucionales hacia las mujeres, hacia las personas migrantes, hacia las mujeres migrantes. Y tú antes nos estabas explicando cómo la ley es una herramienta para excluir y apartar, ¿no? Cómo se utiliza la ley para individualizar y separar a las personas y evitar que se organicen y luchen. Sí, y de hecho te lo voy a contar con una anécdota que me ocurrió, ¿no? Bueno, yo he tenido muchísimos, aun cuando de verdad soy de las privilegiadas, ¿en qué sentido? En que yo vine con una estancia de estudios, al ser venezolana, estar en crisis, y la forma a través de la cual he trabajado en negro como trabajadora del hogar y del cuidado, porque son los trabajos que he tenido como a mano, que han sido fáciles. Eso me ha traído muchísimos inconvenientes, pero más allá de eso, estaba en una situación, resolviendo una situación de extranjería donde me sentí como una hormiga, ¿no? O sea, porque además creo que la ley hace que aun cuando hay unos derechos humanos que tienen que ver con unos derechos. Por ejemplo, en este caso yo venía siendo víctima de violencia de género, pero me ocurrió en Venezuela. Entonces, por supuesto, cuando tú sales, pues no te preguntas que sí, que nada, un tribunal te pueda certificar que lo eres o no eres. Entonces, pero para la justicia española, pues no lo soy porque no ocurrió aquí y no tenía la constancia. Entonces, bueno, eso me trajo un conjunto de cosas con la ley de extranjería y pues me fui empequeñeciendo porque, bueno, no era eso. Bueno, era ilegal, estuve a punto de estar ilegal el año pasado, un conjunto de cosas. Pero luego fui a un evento sobre derecho internacional, ¿no? Y yo flipé en colores porque había unas grandes catedráticas de derecho internacional diciendo que, hablando del derecho humano, ¿no?, y de los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas o los derechos, y son derechos inalienables. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene derecho a la vida, sea quien sea, o que usted tiene derecho a la atención pública, sea quien sea, o usted tiene derecho, pero a ver, una ley que te dice que no. Es alucinante. Entonces, e ilegal. Es una ley ilegal, pero es una ley que está aprobada y que te hace chiquitito. Entonces, todo el mecanismo institucional te va generando a ti, te está colocando en una situación en donde tú eres una hormiga, como dicen aquí, una formigue. Y además, lo más terrible de la violencia institucional es que tiene violencia simbólica. ¿Por qué? Porque si tú te excluyes, te sientes mal y te deprimes, entonces tú tienes una cosa que se llama el síndrome de adaptación. O sea, tú psicológicamente eres una persona que no se adapta. Pero ¿cómo adaptarte a un sistema que es ilegal y que promueve la trata? ¿Por qué? Porque si tienes 3 años para... tienes que tener 3 años empadronado para poder legalizar tu situación, ¿ok? Entonces eso te hace, ¿verdad?, que te vayas o al trabajo sexual, porque a mí no me gusta decirle prostitución, sino trabajo sexual, ¿ok? Te vas a la mano, o sea, y ahí vas a la ilegalidad y nadie te va a defender porque simplemente eres un despojo, o te vas a hacer una interna. ¿Qué me he encontrado yo en estos últimos tiempos con las internas? La cantidad de atropellos. Siendo trabajadora del hogar me he dado cuenta que hay mafias que utilizan el trabajo doméstico y que contratan a las personas, entonces le cobran a él de lo que ya es poco, porque por ejemplo yo he cobrado 5 euros, 4 euros, 7 euros, o sea, más o menos yo más de 7 euros no he cobrado como trabajadora doméstica. Y le cobran un porcentaje sobre eso, ¿no? Entonces es una persona que está sin papeles, ilegal, y está metida en una casa. Entonces, bueno, le ocurren, como esta semana me enteré por una asociación en la que formo parte, que es la de trabajadoras del hogar y de cuidado, ocurre que le pega su jefa, le pega una paliza a la persona. ¿Sí? Esta persona no sabe, se siente una hormiga, se siente que está bajo la ilegalidad y no sabe a dónde recurrir. Esta misma semana me llegó una información de otra compañera de una asociación de latinoamericanos de Castellón, donde la persona denuncia, ¿okay?, a su marido por violencia de género. Mucha gente la convenció. El día que ella decide, casualmente el 24, un día antes, ¿okay?, decide denunciar. Okay, va a Cruz Roja, va a Centro 24 Horas, o sea, porque y otras instituciones, no les voy a decir con nombre y apellido, pero va a todas ellas y les dicen que no le pueden dar el resultado. Cuando va la denuncia y la asiste una abogada de oficio, la abogada de oficio le dice, okay, a ella que esa denuncia la está haciendo para obtener papeles. Resultado final, la señora se quedó en la calle. Llamó a la persona diciendo que se quería morir y estaba en un estado de desesperación, ¿sí? Sin comida, sin nada. Entonces, ahí, nada, creo que esa línea entre... Porque a veces nos quedamos nada más en la historia, y no vemos los tentáculos de la historia en función de los mecanismos que nos hacen que seamos poquitos. Sí, porque tú estás hablando de que, bueno, todos los anuncios te dicen que llamas al 016 y todos tus problemas están resueltos. Claro. Sin embargo, tú has, esta mujer estuvo acudiendo a todos los resortes institucionales. Acudió a la justicia, acudió a los servicios sociales, que era la Cruz Roja, y acudió al centro, al establecimiento que debería de acogerla. Y ninguna de ellas le dio ninguna respuesta. No. Es más, la mayoría de las mujeres que denuncian se encuentran con un muro en el otro lado que se incrementa, depende de sus, de todas las discriminaciones que la transversalicen, se va incrementando y te encuentras con un muro en el que te chocas una y otra vez porque las instituciones no resuelven la violencia de género en absoluto, ¿no? Y lo más grave, yo digo, siempre hay cadenas, o sea, siempre hay desde la violencia extrema hasta como la violencia media, en el sentido de que yo he vivido situaciones de violencia importantes dentro de la universidad, por ejemplo, de violencia institucional, y la forma a través de la cual los he resuelto por los canales que tengo a mi alrededor. Y aquí cito a mi querida y adorada Alba Luz, porque ella... no solo ha sido una persona que el derecho nunca le ha llamado la atención, pero ha estudiado este tipo de temas, o sea, y lo estudió en Castellón con su tesis de máster. Okay, ella trabajó de voluntaria para un tema con trabajo sexual y encontró encontró chicas que querían salir de ahí. Trató de sacar, okay, y era imposible, o sea, legalmente con los mecanismos fue imposible. Entonces, por supuesto, las mafias y las tratas, ¿okay?, se aprovechan de esto, ¿sabes? Entonces, institucionalmente no hay forma de ayudar a una persona con esto. Ella lo único que pudo hacer fue hacer la tesis y reflexionar sobre esto. Y porque reflexionaba sobre esto y ha tenido ciertos lugares y ha participado en ciertos lugares, ella me ha podido acompañar en cada proceso de violencia institucional a la que yo he estado resuelta. Pero ella reflexionaba en estos días, un día que la entrevisté, que no puede ser una casualidad que yo la tenga al lado, que tienen que haber mecanismos donde estas personas, y ahí sí siento que es el papel de nosotros desde los activismos, desde las distintas partes, en donde a una persona le ocurre esto, la institucionalidad te excluye y haya gente que te pueda dar la mano y te pueda por lo menos hacer reflexionar. Quizás yo creo que eso es lo que me quedo de este programa. Quisiera que la gente que nos escucha, que ha pasado por estas cosas, le ponga nombre y apellido. Es decir, no es lo mismo, no, yo soy ilegal o soy inmigrante. No. Yo soy objeto de violencia institucional. Y de hecho, voy a contar una historia que incluso está más atravesada, porque en este caso me vino una situación. Era una chica venezolana, okay, que tenía un hijo español, okay, y su papá es español, okay, pero vino su mamá de Venezuela y ella no podía ser atendida por la seguridad, no había forma de que fuera atendida por la seguridad social, ¿no? Entonces ella se quedó con la mamá con ictus, 120 kilos de sobrepeso, ¿okay?, y unas condiciones muy precarias para atender a su mamá, desde todo punto de vista. Quien ayudó era el chico quien estaba ayudando, imagínate, un chico de 15 años tratando de ayudar a una persona que además tenía un proceso de demencia senil y lo tenía que atender a casa. Por supuesto, esta situación se pasó la pandemia y se fue atravesando y llegó una crisis, por supuesto. Cualquiera que tiene una persona que está atendiendo y no esté preparada, pues eso lleva a una crisis. ¿Qué pasó? La denunciaron a ella, ¿ok? La denunciaron a ella por violencia, ¿ok? Pasó a un caso judicial y a él también. Okay, solo atendieron a la señora y la señora tuvo atención. La llevaron a un asilo, o sea, a una residencia de ancianos, solo en el momento que los vecinos denunciaron porque la situación estaba en crisis. Ella no tuvo forma, ni él tampoco, no hubo forma de mitigar ese proceso antes. Y todos los responsables y las responsables de ese proceso, que fueron las personas que se lavaron las manos, porque por supuesto cuando tú revisas dices qué pasó con la trabajadora social de ese lugar, ¿Qué pasó con la trabajadora social o la persona del instituto? O sea, ¿qué pasó con cada una de las personas que tiene que dar cara? ¿Okay? Y que yo entiendo que ser ¿cómo se llama? Empleado institucional es muy difícil. Sí, pero a ver. Entonces, ahí es importante. Yo me acuerdo que mi reflexión sale porque mi intervención, ellos me vinieron a pedir ayuda como psicólogo. Yo he trabajado como psicólogo al margen, en negro, ¿no? O sea, porque yo tengo formación psicológica, pero no tengo forma de homologarlo, ¿no? Ha sido muy largo el proceso de homologación. Entonces, aun cuando tengo mucha formación en el tema, pues eso también para mí ha sido negado. Esa identidad profesional ha sido negada aquí, ¿no? Entonces, pues yo asisto a este tipo de cosas porque estoy formada para eso y me he formado toda la vida, pero esto es en negro, esto es simplemente una identidad que no es reconocida aquí. Pero de esa identidad no reconocida, yo los asesoré a ellos y los reposicioné. Les dije, no, compañero, usted, el día que lo entreviste, usted va a hablar de la violencia institucional. Les guste o no, usted de 15 años tiene que tomar conciencia que lo que usted fue víctima de la violencia. Y usted, señora, usted fue víctima de una violencia institucional y de violencia de género y de un conjunto de cosas. Entonces, yo creo que la llamada, y creo que tiene profundidad, es si te pasa y si te está pasando en este momento, por favor, pon la mirada no en ti y en tu poca capacidad que tienes de adaptarte a una situación. No, pon la mirada en los procesos de violencia y los mecanismos que te están generando todo esto. Pon la mirada en aquellos que te pueden dar la mano. Y sepas que desde ahí puedes salir. Nada, yo, o sea, me estaba quedando muy impresionada, sobre todo no con el tema de que las instituciones, que ya sabemos de dónde vienen y cómo se forman, no respondan hasta ante las violencias, sino en cómo contribuyen a generar leyes y a generar tratados o yo qué sé, o cosas de estas fórmulas legales que tal, que generan violencia, generan desigualdad y generan una situación de inhumanidad, cómo las leyes pueden ir en contra de los derechos humanos, cómo se pueden hacer y cómo se pueden aplicar. Quiero decir, me parece mucho más alarmante que, ya te digo, que las instituciones, que no confiamos de ellas, de ahí que vayamos construyendo otras formas comunitarias de dar respuesta a situaciones de violencia, pero cómo son colaboracionistas y cómplices las instituciones para hacer leyes que les permitan ejercer esa violencia y esa inhumanidad. ¿Qué vamos a construir desde estas formas de hacer, de generar, de pensar, de interiorizar? Porque lo que tú decías, el simbolismo también aquí o la subjetividad. Claro, también la ley y la posición política ayuda a generar muchas subjetividades y simbolismo que, pues eso, que nos separan entre nosotras, que generan fracturas en los barrios, que generan distancia y desigualdades dentro de, que de alguna manera también obstaculizan los procesos de generar comunidades, apoyos y acompañamientos que tú estabas hablando. Sí, creo que eso es fundamental. Yo creo que esto es importante porque a veces se hace una división de nosotros y ellos, ¿sí? Y yo creo que la violencia institucional también, cuando eres migrante, por supuesto, la situación es mucho más profunda, pero existe, y existe también para las españolas, ¿sabes? Y no eres más ni menos, o sea, yo creo que esto de dividir nos hace más frágiles, y yo creo que la base está en eso, ¿no? En la comunidad, ¿no? En no y creo que lo peligroso de los discursos extremistas que ya tenemos es que nos dividen y nos fracturan, ¿no? Colocan la causa del problema en el sitio que no es, ¿no? Entonces, Penélope lo cogía desde un lugar desde el que sé que tiene que pelear muchas veces, lidiar con estas violencias institucionales, ¿no? Y yo lo quería ver un poquito por esa red organizativa que no terminamos de concretar desde el activismo, ¿no? Esa dificultad que tenemos. También he hecho en falta, por la experiencia que he tenido en mi propio territorio, es que esas redes de profesionales, de abogadas, de psicólogas, o sea, en nuestro territorio se armaba rápidamente, ¿no? Y era un lugar a donde uno podía acudir, ¿no? Un lugar más seguro, con más cuidados. Y yo creo que esa nos tenemos que ver por qué tenemos esas dificultades. Y la otra es el tratamiento que le dan los medios a este tipo de violencias, ¿no? Porque vos en los medios escucharás, se detuvo a una pareja porque maltrataba a una persona mayor, y eso es lo que te dan los medios, alimentando el morbo, ¿no? Y la otras noticias que he escuchado yo con mucha indignación es la cuidadora que maltrataba a la abuela, y nadie sabe lo que tiene que pasar una interna. Nadie sabe las situaciones en las que se encuentran, lo alienante que es cuidar a una persona mayor o una persona que tiene problemas. Es que no se puede estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes haciendo ese trabajo bien. Y además, haciéndolo bien. ¿Me dejas que te haga una cuña? Sí. Y además, sufriendo el desprecio en muchísimas ocasiones del resto de la familia. Es decir, desde un lugar en el que tú tampoco te puedes sentir ni medianamente segura, ¿no? Porque como mujer migrante, muchas veces no eres reconocida. Estás haciendo un trabajo vital para esa familia y, sin embargo, no solo no eres reconocida, sino que estás puesta al final, ¿no? En las más amables sos reconocida hasta que te necesitan y sos parte de la familia y toda esa historia, ¿no? Pero cuando a ellos se le aprieta su presupuesto o sus tiempos o lo que sea, las consecuencias, esas cargas las llevas vos, porque tenés que trabajar más y tenés que cobrar menos y todas estas historias. O sea, es brutal. Pero yo quiero ver un poco, o sea, la violencia institucional es un hecho, pero con el que contamos, ¿no? Porque es como que a mí no me sorprende esa violencia y cuento con ella. A mí lo que yo echo en falta es qué hacemos nosotras, cómo plantamos cara a esto con profesionales, con gente que sabe como ella, pero organizada. O sea, no, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hacen los patrones con las empleadas de hogar o con los trabajadores, explotar las capacidades de una persona. Tiene que ser organizada y repartida y empezar a informar nomás. En un momento creo que hicimos algo parecido, Emilia, ¿te acordás que nos juntamos dones y otras colectivas para ver cómo hacíamos acompañamiento y todo esto? Pero es como que este sistema hasta en eso nos controla, porque no tenemos tiempo. Porque tenemos que ir a trabajar, después tenemos que hacer esto y no tenemos tiempo, no ponemos prioridades, ¿no? No nos ponemos para adentro, siempre estamos para afuera como salvadoras del mundo, que vamos a salvar esta, la otra, y no nos ponemos un tiempo para reflexionar y salir juntas de estas cosas, ¿no? Y poner prioridades como y para empezar concretarlo. A construir. Claro, pero es que necesitamos muchas cosas, necesitamos tiempo, necesitamos espacio para construir, porque construir desde el intelecto, el otro día estábamos hablando en dones, es que no es armar el discurso desde el discurso, bajarlo a la práctica, no, armarlo desde la práctica, ver qué es lo que necesitamos y que el discurso transmita eso justamente, ¿no? Me encanta tu reflexión. Quería hacer un apunte por lo que estabas diciendo justamente, ¿no? Y también cómo no caer en estas fórmulas de generar servicios y no relaciones. Cómo acabamos también a veces generando un servicio de atención a la persona migrante que tiene problemas y no una relación de acompañamiento y seguimiento. Imagino, Roma, que tú tendrás también experiencia en servicio-relación. Sí, sí. Yo venía reflexionando un poco con Noemí, porque yo realmente me lo he problematizado toda esta semana, ¿no? Y le decía un poco a Noemí que parte de mi activismo en Venezuela tenía que ver con yo he participado en asociaciones y colectivos del margen, pero también como que he aprendido a estar dentro de la institucionalidad y traducir, ¿no? Como ser, creo que tengo esa capacidad como de traducir, de tener múltiples, siempre las he tenido, en Venezuela las tenía, eran múltiples identidades, pero esa capacidad de estar como en distintos lugares, ¿no? Y eso me ha dado como muchas formas de hablar. Y yo creo que mi pregunta, que veníamos en el tren hablando de eso, es cómo hacemos una red sólida, por ejemplo, en Castellón, porque creo que hay aprendizajes importantes en una ciudad como Valencia, que se ha ido posicionando, que han, ¿cómo se llama?, organizaciones mucho más robustas, ¿sabes? Pero lo que he visto esta semana es personas individuales con unas cargas impresionantes. Yo les decía, bueno, puede ser el Banco del Tiempo, por ejemplo, que son mecanismos en donde distintas profesionales nos podemos sopesar todas estas emergencias, ¿no? Y que podemos ir sosteniendo un poquito cada quien, por decirte una solución, ¿no? Ella me decía, Noemí, sí, por ahí hay un Banco del Tiempo, pero mira cómo se pone en el sitio que no es, está más centrado en el servicio que en la relación, y creo que eso es una reflexión importante. O, por ejemplo, cómo y desde dónde hacer cosas, ¿no? Porque de repente yo me preguntaba, y si hacemos una cooperativa, por ejemplo, de trabajadoras del hogar y de cuidado, ¿no? Con el riesgo que, por ejemplo, la cooperativa puede haber alguien que tenga un poco más de tal y entonces se convierta también en una cosa que reproduzca, ¿no? Como no reproducimos el sistema, ¿no? Cuando nos metemos en él. Pero sí lo creo que tenemos que pensarlo, porque si tuviéramos una cooperativa, esta chica, por ejemplo, el caso de Marta, ¿no? 18 años aquí en España. Vino con 18 años, tiene su bebé que es apátrida, no reconocido por su papá, y ¿cómo se llama? Ella no tiene la posibilidad, ha sido su madre la expulsaron hace 2 semanas y ella no ha podido hacer su proceso de papeles. Pero yo digo, oye, si tuviera mano una cooperativa, además que yo me he metido como de frente en todo eso, porque yo ahí sí he aprendido que hay discursos que generan mucho escozor, como por ejemplo el emprendimiento o tal, y que, ¿sabes? Pero que yo me he metido de frente, o sea, yo me he asumido un caballo de Troya, ¿no? Metido en el centro y en el corazón de donde se da escozor. En estos días un profesor, una persona de las luchas de personas con diversidad funcional, decía una cosa que yo me la tomé y dije, esto me encanta. El tipo dice, donde hay escozor y no te quieren escuchar, ahí ve. Porque no puedes ir en el que a quien te gusta escuchar y en donde todo el mundo habla tu discurso. No, no, no, en donde molestas, en donde fastidias. Pues aprovechando ahora también que nos dejas esta reflexión, Roma, bueno, pienso mucho en todo lo que hemos pasado estas últimas semanas, ¿no? Con la visita de las compas y los compas zapatistas, de que nos invitaban constantemente a fortalecer estas redes, a fortalecer estos mecanismos de autonomía, de autoorganización. Y pues creo que podemos hacer una pausa ahora para seguir reflexionando en esto en el próximo bloque, quizás. Venga. Sí, pues nos quedamos ahora con una canción de Lilith, una oda a mis hermanas. A todas nuestras hermanas. Por las que arropan y por las que destapan, por las de siempre, por las que curan en casa, por mis hermanas de colectivos no mixtos, por aquella vecina del segundo piso, por las que vivimos cuestionando el patriarcado extrapolado a todo tipo de estado, o por las que no nombran las cadenas y sienten que todo vale la pena. Nosotras decimos que valga la alegría, que el macho dinamite y nos envuelva la valía, que no estamos solas en esta batalla y aunque te sorprenda, nuestra paciencia estalla. Por todas las putas que son cuestionadas, por las que salimos desmaquilladas, por destruir el miedo que pasamos por las noches y por las que huimos de vuestros reproches. Las de la autotortura, del espejo al váter, por no responder al canon de escaparate, que bien se lo monta el patriarcado, ¿eh? Nos educan destructivas pa' no hablar de asesinatos, a las que fueron violadas y lo contaron, las que lo silenciaron por miedo a cuestionarios, por esa impuesta heterosexualidad, por huir de la etiqueta y de su normalidad, por sí, por Lee, por Tuxi, por Lucrecia, por las compas que están entre rejas luchando contra el sistema. Todes a una, muchas vidas en juego, ganaremos la partida. Somos invencibles si nos unimos fuerte. Ya se encarga el sistema de intentarnos inertes. Por las que escapamos del maltrato y las que piden ayuda desde el anonimato, por quienes nos masturbamos a escondidas y ante preguntas optamos por la evasiva, por las que presumen de celulitis y fueron criticadas por subir fotos al Twitter, por las de pechos grandes, joder y pequeños, por decidir si nos quitamos los pelos, por las calientapollas que sudaron de su amigo y por las que se culpan por lo que han comido, por los trapos sucios que debían lavarse en casa, por las que tienen de aliada a su hermana, por las frases míticas de las que hacemos memes y por esas 2000 compas con las que aprendes, por todas las nombradas y las innumerables, por las que están al lado, también las del pasado, por ellas, por ellas, por todos los procesos, por lo personal y nuestros cuerpos presos. Pues aquí seguimos en el 104.9 de la FM en Radio Malva, en este maratón de programas Radio Malvero que estamos llevando a cabo hoy, sábado 27 de noviembre. Seguimos en el aquelarre feminista y bueno, el del debate estamos dirigiéndolo, porque aquí el guión es para tener una idea, pero luego hablamos de aquello que sentimos, y todo nos está llevando a hablar de construir, ¿no? De construir, de crear espacios y redes, nos parece imprescindible para atajar esta violencia institucional que intenta separarnos. Y de eso estaban hablando ahí, muy entretenidas, Alejandra y Roma ahora mismo. Sí, claro, porque que Roma para mí dijo la palabra mágica, que es cooperativa, porque creo que si echamos una mirada feminista a cómo estamos en estos momentos, no solamente feminista, sino obrera y precarizada, ¿no? Tenemos que buscar otras formas de economía también, ¿no? Porque esto... Todo esto también está muy relacionado con la economía de sostener la vida, ¿no? La economía necesaria para sostener la vida. Y a mí una de las cosas que me enamora es el tema de la cooperativa, donde hay mucha experiencia al respecto. Lo que pasa que tiene que haber un compromiso, tiene que haber una cantidad económica como para relanzarla. Y cuando la mencionó Roma, recordé que me habían comentado que en Barcelona se armó una cooperativa financiada por Calala, que es un espacio que ayuda económicamente, bueno, ayuda, colabora económicamente con estos proyectos, y es una cooperativa de empleadas de hogar, y es fantástico, porque ahora el que quiere contratar una empleada de hogar, y ya nos quitamos esa explotación que hacen algunos, ¿no?, del trabajo de las empleadas de hogar, sino entre ellas se organiza, tienen que venir a hablar con la organización, y la organización tiene un contrato, en el contrato dice las horas que tiene que trabajar, lo que tiene que cobrar, ¿Y qué productos nos va a usar, por ejemplo? Porque no solamente generan esa economía para sostener la vida, sino para sostener respetuosas también con el medio ambiente. Entonces no usan lejías, no usan amoníacos, ningún producto que pueda ser nocivo para la persona o para el planeta. De ahí ha salido que empiezan a crear sus propios productos. O sea, de lo que empezó como una cooperativa para un trabajo digno para la empresa de hogar, y ahora también se estaban asesorando algunos migrantes, porque está conformada por migrantes, se estaban asesorando en los temas de economías, ¿no?, que hay, para ellos mismos formar a su gente de la cooperativa. O sea, de la cooperativa que empezó como una cosa ya tiene tres ramas, ¿no?, que están trabajando y está creciendo. O sea que sí que me parece. Lo que pasa es que sí que necesita un compromiso y siempre es un riesgo. Pero esto de tener... alguien que económicamente te da el primer empujón para que vos sigas adelante, y una diferentes capacidades, ¿no?, de personas, o una conoce más la parte administrativa, otra yo creo que sí. Has dicho cosas que a mí me parecen súper interesantes, pero yo que soy muy romántica, voy a traeros, vamos a volvernos muy para atrás, ¿no? Pero aquí en este país hubo un tiempo en que se hicieron colectividades, que no dejan de ser cooperativas, ¿no?, y que se autogestionó y funcionó. Estábamos hablando de construir en lugar de construir desde abajo, y creo que es la mejor herramienta, crear redes de verdad. Hablaba Penélope de no crear espacios asistenciales, sino espacios de intercambio de necesidades, ¿no?, de centrar la vida. Me ha sonado, estabas hablando y estaba recordando todas las prácticas, porque no hay nada inventado, solamente hay que ponerse a ello, a remangarse y buscar las personas que estén dispuestas a comprometerse de verdad para llevarlo. Recuperar herramientas que siempre fueron nuestras y que estas leyes de las que hablábamos al principio, que tienen la letra pequeña, como los bancos cuando te hacen los contratos, son las que las quieren, pero hay que luchar por esas herramientas, fueron nuestras siempre y ahora es como que es ilegal o que es, bueno, vamos a pelearlo. Porque todo es como que aceptamos demasiado, ¿no? Sí, yo vuelvo al palpitar para adentro y palpitar para afuera, porque a veces no se trata con tal, sino me ha gustado mucho el ejemplo que estabas poniendo, ¿no? De qué producimos, cómo lo producimos y para qué mercado, porque al final no se trata de buscar un sitio donde producir en el mercado, vender y explotar. Se trata de generar algo alternativo y distinto, y eso hay que darle más vueltas que simplemente reproducir, porque venimos como muy impregnadas de toda esta mierda, no sé cómo decirlo de otra manera más fina. Sí, yo con eso quería hacer una reflexión, ¿no? Porque como les dije, yo me meto en todo un poquito, ¿no? Y creo que tengo bastante estómago para meterme en aquellos sitios en donde soy incómoda y es incómodo, que otra persona no se metería. Okay, y entre las cosas yo me gané un premio para hacer tengo una sociedad laboral limitada, que es una empresa social, y estoy en el corazón del Parque Científico Tecnológico de la UGI, o sea, logré meterme ahí. Por eso, porque creo que esos son el tipo de posicionamientos que también son políticos, ¿no? Y son formas de reinventar cosas. Me pasó una cosa muy curiosa, porque justo por la violencia institucional estaba a punto de claudicar, ¿no? O sea, porque mi vida está... Yo ahorita estoy... O sea, me ha pasado que he tenido que pedir ayuda de una gente cristiana y de la Cruz Roja, porque yo pago el autónomo y no me queda para comer. Vale, estoy en esa situación, ¿vale? Y ahorita me está manteniendo estas redes que sostienen, ¿no? Son o no, bueno, pero, ¿sabes? Están los hermanos evangélicos, pues, ayudándome, ¿eh? Y con eso como comida todos los meses y puedo pagar el autónomo, o mi trabajadora del hogar está pagando el autónomo y todas estas cosas, ¿no? Estoy en esta situación. Pero a punto de abandonar eso... me metí como en una cosa que se llama Reset Weekend, ¿no? Y que es muy gringo y tal, y son promovido por emprendedores y no sé cuál. Y muy curioso, porque me conseguí a dos grupos que estaban haciendo exactamente lo mismo. Y uno de ellos estaba promoviendo la recuperación de bancales a nivel de huertos ecológicos y tal, y habían tenido la valentía de también registrarse como una empresa, y era una cooperativa. Pero en la primera parte del evento, era un evento súper institucional y se iban a ir. Se iban a ir del evento por lo que le había parecido que era demasiado apelmazado. Pues resulta que ganaron, ¿sí? Y yo también había ganado el otro. Y había otro grupo que también estaba en lo mismo. Y nos dijimos, ¿pero por qué no asumimos que tenemos que unirnos? Y que tenemos que trabajar con economía colaborativa, y que estamos haciendo lo mismo, y que tú y tú no somos competencia. Vamos a ver cómo nos embraguetamos aquí y ponemos nuestra perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de la lucha. Yo lo que sí le decía a Noemí es que ninguna de las posiciones son mejores o peores. Yo creo que también la gente que está en el activismo tiene su papel. El que no quiere con lo institucional tiene su papel. El que se metió en el fondo también necesita, cuando se mete, a veces uno se pierde, porque yo me he perdido, que me saque alguien que simplemente salió del sistema y que le importe poco, ¿sabes? Entonces yo creo que todos sumamos, y cada quien desde donde puede, ¿no? Ayer lo hablábamos esto en nuestro programa, ¿no? Sobre la necesidad de encontrarnos, y que sí tenemos diferencias, pero que las podemos hablar, pero que no somos el enemigo. O sea, las que estamos en la calle, no, la otra no es el enemigo, aunque el camino no sea el mismo que elegimos nosotras. Y buscar esas maneras de encontrarnos, porque es necesario, porque nos necesitamos, porque esto no da para más, porque... Yo termino sintiéndome cómplice de lo que le pasa, por ejemplo, a la compañera esta de la historia que acabo de narrar. Yo me acuerdo cuando era chica y me enteraba de lo que fue el holocausto y lo que le hicieron a los judíos, y yo me pensaba desde mi inocencia de niña, ¿qué hacía el resto del mundo? Y yo ahora soy el resto del mundo, y soy el mundo también, Y creo que tenemos que hacer algo y dejarnos de ahí. Hay cosas que me cuestan mucho, hay cosas que me cuesta aceptar, pero ¿qué es más importante? Eso, pesar y latir para adentro y para afuera. Seguir latiendo. Y en este sentido, que no, que también Roma planteaba, ¿no?, que también tenemos esta tendencia muy capitalista, muy individualista, muy ególatra, de pensar que lo que nosotras pensamos es lo mejor. Y como lo tenemos reflexionado y tal, lo que yo pienso es lo mejor. ¿Y qué necesidad tenemos de integrar estas distintas miradas con diferentes experiencias, con diferentes cargas, con diferentes perspectivas, que nos ayuden a buscar tránsitos comunes, que no es pensamientos alienados, iguales y tal, sino distintas experiencias, vivencias, que generan una verdad real, que la verdad no es la que nosotros planteamos, la verdad es pues esa construcción de las distintas personas que aportan, y a partir de ahí cómo elaboramos tránsitos comunes para salir de esto? Pero estamos muy poco en la elaboración de tránsitos comunes y muy en la imposición de la verdad, ¿no? De cada uno la suya, ¿no? De que sí, que todas estamos muy reflexionadas y muy pensadas, yo no lo pongo en duda, pero también la persona que no ha pisado la universidad o la persona que no tiene un colectivo donde organizarse. Quiero decir, realmente estamos todas muy pensadas y muy reflexionadas, y ese respeto a las reflexiones, vivencias de la otra es una cosa que no tenemos practicado. Lo tenemos en los discursos, pero no en la práctica. En la práctica siempre intentamos imponer nuestro criterio porque es el reflexionado, es el verdadero y es lo guay y es lo que tal. Es que estoy encantada de escucharos esto, porque además creo que lo hemos comentado en el viaje. Justo ¿cuánto hora de sí ese viaje? Pues una hora y yo nada, creo que es la única frase que he dicho, porque que ya me sabes, voy con vosotros a Castellón de vuelta, porque ¿eh? Roma habla mogollón, pero sí que ha habido, ostras, que ahí hay un debate, porque justamente en el proceso de organizar una historia, en Castellón como en otras ciudades sí que se da, y aquí en todas partes, ostras, o sea, hablemos de feminismo, hay una serie de asuntos que crean una distancia. Y qué difícil es, no sé si existe ese tránsito común, no sé si existe en esos puntos, pero no sé por qué tiene que ser negativo, no entiendo por qué no podemos asumir que existen diferentes maneras de desde donde se trabaja el feminismo, que son igual de honestos, deberían serlo, quiero decir que... Uy, aquí quiero hablar. No, a ver yo. Si consigo. A mí lo que más me importaría ahora mismo trabajar, y sería maravilloso, es que en un supuesto espacio seguro entre compañeras hubiera escucha. Simplemente que haya escucha, no hace falta que haya consenso. Escucha y ya está. Y el consenso, si no se da, no se da. Y yo me pongo en esto y tú ponte a lo tuyo. Y ya veremos a dónde va, porque al final el feminismo ha estado siempre así, a vueltas con miles de historias, y parece que nunca, nunca, nunca hay un feminismo, sino que hay feminismo. Pues asumámoslo y no pasa nada. Pero que haya escucha y respeto entre las compañeras, porque yo he vivido las semanas anteriores unas faltas de respeto en un espacio feminista que a mí, que es lo que me... No puedo con eso, o sea, me parece que eso ya es rompernos, tío. Aquí hay dos puntos interesantes. Sí. Una cosa es asumir las diferentes miradas y otra cosa es asumir las violencias. Entonces, por ahí no vamos a pasar, y creo que es importante que cuando hay violencia vamos a responder y nos vamos a posicionar, claro, aunque sea de compañeras feministas, porque hemos visto muchas violencias hacia las migrantes, trabajadoras de hogar, trabajadoras sexuales, mucha, mucha violencia, y dices, sí... Hacia las trans, exacto, que no quiero... Muy de acuerdo. Entonces, tampoco se trata... Sí, no voy a disparar contra ti, pero tampoco voy a consentir que hayan espacios no seguros para compañeras porque tú lances un discurso de mierda o de odio o de como le queramos llamar. Creo que hay como... Esto de, no, sí, entendernos todas, respetarnos todas, sí, nos vamos a entender y nos vamos a respetar, pero hay unos límites, compañera, que no vamos a pasar, sobre todo porque ponemos la vida en el centro y por este compromiso y esta dignidad no vamos a consentir que ninguna de nuestras compañeras se sienta violentada en un espacio, aunque haya que poner el cuerpo, las manos o lo que sea. Solo una cuñita, o sea, en ese sentido también yo creo que si estamos hablando de hacer redes, de practicar una escucha activa hacia las compañeras, no tiene sentido que tú con tal de validar tu postura, entres con violencia. Si estamos hablando de escucha, pues escuchemos, ¿no? O sea, uh-huh. Y ya en el momento en que tú, para validar tu discurso, se apropia incluso de unas violencias lingüísticas de propias de la extrema derecha, disculpa, pero es que no voy aquí quitar ni a atribuirle carnet de feminista a nadie, pero tú no eres mi compañera. Sí, está, bueno, eso yo quiero reconducirlo un poquito. Bueno, aquí creo que tenemos que hacer una reflexión bastante grande, que sí. Feminismos se ha hecho un cajón tan grande donde se han metido tantas cosas. Hablábamos antes de lo que era la libertad de expresión y yo creo que con el feminismo pasa lo mismo. Aquí nos colocan a cualquiera, dicen que es feminista porque es mujer y habla de mujeres. Exacto, como si fuera y entonces osmosis. Yo creo que, bueno, ahora lo profundizo un poquito más. Estábamos hablando antes de tejer las redes y de construir y de construirla desde las bases, y como hemos estado estos días con compañeras y compañeros zapatistas, hemos escuchado mucho de eso. A mí, y la primera persona a la que se lo oí decir el distinto enfoque fue precisamente a ti, a Penélope, y después he tenido el gran placer de escucharlo. Su historia se construye desde la experiencia. Nosotras intentamos hacer esto, pero esto no funcionó y entonces nos redirigimos hacia allá. Y fuimos pensando, y lo pensamos entre todas, porque así la culpa no es de nadie, porque lo vamos construyendo entre todas. Y vamos, es un trabajo desde abajo, desde la construcción y desde el positivo. Creo que deberíamos de aprender muchísimo a tomar esas herramientas. Parecía maravilloso lo que estaban diciendo ellas de construir y construir herramientas que funcionen. Si lo hacemos desde ahí, desde la prueba del error, sabiendo que desde el principio no va a salir todo, de que no importa, pues ya seguiremos avanzando, pues a lo mejor hasta conseguimos que florezcan cosas muy interesantes. Y con sin culpa ni perdón, por favor. Ninguno, en absoluto. Sin culpa ni perdón. No. Derecho a equivocarnos. Claro, todo. Aprender. Absolutamente. Es decir, esto no funciona, pues vamos a otro sitio. Y como ellas dicen, como lo hemos pensado entre todas, pues entre todas nos reconducimos. Y no pasa nada. Y a nadie tenemos ni que reprochar, ni que poner en valor de ninguna manera, ni que destacar. Me parece importantísimo. Y luego con lo del feminismo y ahondo lo que estaba diciendo desde el principio, creo que las luchas del feminismo son importantes, pero las que ponen el centro a la vida. Yo solamente pongo ese límite. Si tú pones la vida en el centro, eres mi hermana. Si lo que pones en el centro es un modelo igual que el que está, una reproducción de un modelo capitalista y patriarcal, en el que tú quieres alcanzar tú y tu colectivo, no el resto de las personas, el mismo superar ese techo de cristal que te impide crecer, no eres mi hermana. Yo ahí sí tengo un límite y además creo que lo deberíamos de analizar y reflexionar muchísimo. Yo creo que nos estamos yendo a extremos y me parece que no es necesario. Yo lo que siento en estos momentos es que no se nos está escuchando lo suficiente, no estamos saliendo, que somos vamos a ser muchas más organizaciones que vamos a coincidir sin tener que necesariamente llegar a esos extremos tan anticapitalistas, tan verticalistas en sus organizaciones, tan que utilizan herramientas que nosotras no y prácticas que nosotras no aceptamos. Creo que debe haber una cantidad de gente trabajando con las que nos tenemos que encontrar y que no son precisamente estas personas. Creo que hagamos ese camino y vemos, porque yo lo que siento es que hay mucha gente joven, el feminismo ha crecido mucho, pero que escucha una campana muy grande, ¿no?, que tiene todos los medios para que resuene, ¿no? Sí. Y no nos están escuchando. A nosotras, ¿no? Sí. O sea, participar en lo que se convoque e ir con nuestra, que lo hemos hecho durante mucho tiempo, lo que pasa es que esta pandemia y todas estas crisis que han pasado en el medio nos han ido perjudicando. Sí, yo con respecto a eso quería compartir una anécdota, ¿no? No sé si vamos con tiempo o ya vamos cerrando o tal. Vale, que yo quería compartir una anécdota que me ocurrió hoy viniendo para acá, ¿vale? Y yo no tengo respuesta para esto. Sé que puede ser bastante polémica la respuesta o la forma, porque creo que ahí es donde vamos a las distintas formas de mirar y el asunto. Pero a mí me ocurrió esto, ¿eh? Venía por el Parque Ribalta de Castellón y habían hecho un monumento por el tema del 25N con unos cartones y unas mujeres de colores en el centro del parque, ¿vale? Fue lo simbólico que hizo como la Castellón y la gente de Igualdad. Fue muy bonito el tema. Y yo estaba viendo el monumento, venía caminando a muy tempranas horas de la mañana y venían un grupo de muchachos, hombres, ¿okay? Jóvenes, y venían caminando y uno de ellos agarró una de estas figuras y le dio una patada y la tumbó, ¿sí? En ese momento lo pensé, fui caminando y fui reflexionando, ¿qué hago yo con esto, no? O sea, como me hago de vista gorda, los abordo, me pueden de repente agredir o tal, y yo reflexioné, ¿no? ¿Desde qué posición, cuál de tus múltiples identidades va a hablar aquí, sí? Y la que se posicionó en ese momento fue la docente, la pedagoga social. Sí, o sea, no la feminista, no la inmigrante, no, la pedagoga social que tiene una trayectoria de y que además cree en la educación para la paz y la transformación, ¿no? Que es feminista, pero que es así. Y desde esa perspectiva me acerqué a ellos, los agarré muy porque tampoco los abordé corriendo, sino los abordé como hasta abrazándolos. Me llegué a ellos y les dije, mira, buenos días. Disculpen que me les acerque, yo quiero hacerles una pregunta, no les quiero llamar la atención, porque más allá de llamarles la atención, posiblemente si me pongo como mamá a decirles, mira que hiciste mal, posiblemente esto no les va a resbalar. Yo quiero preguntarle, además que no sé cuál fue, ¿por qué? Si hay alguna razón por la cual tú tumbaste esto, a mí me pareció un acto de violencia, ¿sí? Y para mí es importante porque esto es un monumento contra la violencia de género, ¿no? Entonces me parece muy simbólico y yo voy a una radio en este momento a hablar y tengo esto. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué hago con esto? Porque tú lo haces, ¿no? Él me dice, bueno, sí, lo hice, yo sé que eso está mal y no sé qué. Y los otros dicen, bueno, sí, yo creo en el feminismo, yo sí soy feminista. Y el otro, bueno, yo soy feminista, creo en el feminismo, pero no en el radical, porque en el radical me excluye. Y yo también soy inmigrante y he tenido muchas cosas y no he tenido quien me resuelva esas cosas, ¿no? Y siento que no ha sido quien me ha acogido. Y el otro dice, bueno, realmente yo no sé nada de eso. Y el otro dice, bueno, sí, que está mal. Y yo le digo, mira, que está mal o está bien, yo no soy juez para decirte si está mal o está bien. Yo lo que me pregunto es qué te dio para dar esa patada. O sea, qué te impulsó. Me dice, bueno, siendo honesto, pude haber dado una patada en otro lado porque vengo medio enfadado, pero di la patada ahí porque tengo un amigo que tuvo una situación y creo que lo juzgaron injustamente por un tema de violencia de género, no sé cuánto y tal. Y yo le digo, sí, bueno, entonces viste que si había una razón, yo no te voy a validar si ese amigo lo hizo o no lo hizo o qué, pero siento que ahí hay una cosa que tenemos que cuestionar y que hablar, porque sí, las violencias, fíjate cómo en un ratito hemos hablado de varias violencias, hemos hablado de cosas, ¿verdad? Y hemos podido debatir con ustedes todavía tomados, ¿no? Yo aquí dándoles la lata, ¿no? Entonces él decía, bueno, entérate, me decía, y me lo dijo, entérate además, ¿no? Que además yo creo que tú también eres, o sea, si hay algo que hacen en este país es violentar a los migrantes. Es un chiquito valenciano, de ojitos claros, pero eso que me decía, o sea, como eso que tú estás denunciando te toca a ti directamente, me decía. Y yo, bueno, yo no tengo ninguna respuesta. Sí me encantaría tener espacios como este, que no los tenga borrachos, ¿ok? Y que podamos discutir y debatir muchísimo. Y me encantaría que los colectivos a los que pertenezco y que respeto muchísimo también tengan la oportunidad de discutir con ustedes y desmontarles muchas cosas que creo que va a ser muy útil, ¿no? Entonces no fui, vayas. Pero ellos se fueron, obviamente, si yo le hubiese caído a gritos de forma violenta, no. No, yo siento que ellos dirán, bueno, y la tía esta que nos abordó a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, esto le queda a ellos. Eso qué no quiere suerte decir tuviste que te respondieron así, desde luego. Claro, puede ser desde otra perspectiva, ¿no? Sí, yo sé que tengo que ser muy breve porque nos vamos a una música ya, ¿no? pero sí que no me puedo quedar con esto. Por un lado, estábamos hablando del cómo, que me parece que es más importante que el qué se hace, porque al final nos basamos en criterios también capitalistas de productividad y eficiencia. Pero sí que, ya que hablamos de violencia, y esto lo digo porque lo siento mucho en mi cuerpo, a veces se nos tacha de violentas a nosotras que reaccionamos a violencias de forma violenta. Sí. Los cuerpos que sufren violencia reaccionan con violencia. Y yo, que soy de barrio, trabajo en la precariedad, vivo con peña tal, siempre, no, es que es un violento, es que la violencia, porque me estás hablando violentamente. No, perdona. Los cuerpos que tenemos violencia reaccionamos con violencia, sobre todo ante las violencias. Aunque tú tengas otras formas, sobre todo porque a veces nos faltan vocabularios, nos falta forma de comunicación, o no sabemos hablar tan bien, o nos sentimos que somos, bueno, menos. Hablar también justo tú, no, pero quiero decir que a veces estás en espacios donde, claro, no te sientes adaptada, integrada, y te defiendes con los mecanismos que tienes, que yo hago mucho aspaviento, por ejemplo. Y eso a veces se pueden considerar como actitudes violentas, y como me toca a mí también personalmente, muchos espacios feministas que me han tachado de violenta por mis formas de abordar, pues lo dejo ahí, y luego, si quieres, seguimos hablando después de la canción. Sí, yo quiero que sigamos hablando. Yo quiero decir, claro, yo quiero decir una cosa. La quiero decir fuera de micrófono, porque no me apetece seguir ahondando en ese tema. Pero fuera de micrófono, cuando yo he dicho que yo diferencio mucho quiénes son y quiénes no son mis hermanas, que lo tengo clarísimo, es que ese feminismo institucional, detrás del cual están partidos políticos y sindicatos y mucho machirulismo, utilizan... Claro, utilizan muchísimo, no, pero ya no hablo de CGT, ya hablo de otro más, de élite, o sea, de élite, de estas pijas, pues como la Carmen Alborc y todo el entorno, lo siento, murió, pero es que es ese entorno. Te llaman violenta enseguida, en cuanto que no utilizas unas herramientas de un lenguaje al 99% vaciado de contenido, porque no dicen nada, pero en el que ellos utilizan unos códigos para entenderse, y cualquier persona que intente romper toda la estructura que tienen, mira, pues sí que lo voy a intervenir, porque volvemos a la violencia institucional. Me vuelve a esas asambleas súper violentas. Claro, hemos vivido juntas, sí que es verdad, no, pero son cosas diferentes, o sea, son cosas que para mí son diferentes. Decir algo, porque a mí también se me ha tachado y sí, de violenta, y a todas, yo algunas herramientas las uso como herramienta de provocación para que se abra el debate, claro. Entonces yo eso lo utilizo mucho, o sea, yo lo manejo, pero defiendo eso, porque cuando una persona ha sido tratada con violencia lo ha hecho genial, toda Penélope, su vida, cuestionarle su forma de hablar, sí, ¿viste? Sí. Es una violencia más. Y lo están usando para marginarte igual. Claro. Ahí es donde yo quería llegar con el tema de todas estas pijas. Yo llegaba a la asamblea feminista y me decían que acordábamos, antes de empezar la asamblea, que había que hablar bajo, que había que... Yo no estoy de acuerdo, no. Y ya empezaba. Antes de empezar la asamblea, yo ya empezaba a no estar de acuerdo. Bueno, ojo, yo hago, a mí se me ha tildado muchas veces, bueno, de ser frontal, de si os parece, a ver, si os parece, vamos a la canción, vamos a la canción, y ahora seguimos con el debate. Ay, que estaban los micrófonos abiertos. Qué mala. Somos aquellas que llaman marginadas, tachadas de nada, condenadas por el sistema. El instinto colectivo de la manada, el sordo oído de las perras callejeras. Conjuro de noche, comienza la aquelarre, voces relegadas a servir y a obedecer. Gritos que aullan a la luna hasta barbarie. Si es que escuchas, madre nuestra, muéstrate. Rebaje negro en caldero viejo, veneno de lagarta, llamaradas en los ojos. 10 velas moradas posadas frente al espejo, un blanco pureza teñido de flujo rojo. Tú que vigilas desde arriba este desastre,

reproducir esa violencia así, de forma sistémica, y no queremos convertirnos en llenarnos de odio como otras personas. Nos llenamos de amor, no de odio, y nuestra lucha no está contra ella, sino contra un sistema, represor. Y esto me viene a que ayer estábamos hablando que a veces nos centramos mucho en lo individual, es evidente, porque tal, y a mí me da que estamos como muy terapeutizando, que nos inventamos palabras que no sabemos pronunciar, pero pero ahí estamos, ¿sabes? Nos inventamos y nos soltamos como queremos. Pero que las entendemos. Pero que estamos terapeutizando el feminismo, porque todas rondas de sentires, no sé qué, y generando como eso, volviendo a lo individual de las personas y no al rollo sistémico. También noto que nos pasa mucho con la denuncia al agresor, de quién es el agresor individual, y no atendemos a todo un sistema de violencia que recibimos las mujeres, que nos pone una tesitura de ser maltratadas también, de tener un papel de mujer comprendedora, mujer que tal, y que asume violencias. Y de hecho se nos da mucho que, pues eso, en acompañamientos o en compañeras, que después de estar con un maltratador vuelven a otro perfil de hombre parecido y vuelven a otro perfil parecido, porque al final no se trata de ese caso violento en sí, sino de toda una violencia sistémica que actúa contra las mujeres, colocándolas en un papel social y demás. Y el eso aprendizaje que muchas veces llevamos las mujeres, pero a veces que nos hace buscar modelos, porque llevamos un aprendizaje de víctimas también. Sí, no, pero que a veces quedan invisibilizadas esas violencias sistémicas porque nos dedicamos a la denuncia directa y no todo el sistema de valores que hay detrás, y que realmente, porque joder, yo digo, ojalá pudiésemos vivir en un mundo, nosotros hacemos talleres de autodefensa, donde todas las mujeres salieran así de empoderadas después de un taller, plantaran, ojalá, ojalá. De hecho, hacemos todos los años talleres con trabajadoras sexuales de la calle, que están en situaciones muy precarias, y joder, todas las historias y experiencias que vivimos ahí, y todas las herramientas de lucha que tienen ya ellas generadas, que nos enseñan a nosotras, y lo que decíais antes, ¿no?, que está todo inventado. Pues, no sé, nos hace mucho reflexionar, ¿no?, en cómo asumimos la violencia y también cómo la usamos, porque al final no es de un uso exclusivo masculino el tema de la violencia, ni es algo patriarcal. También es una forma de defensa que está ahí y que la sabemos usar, cuidado, que sabemos usar la violencia también. Sí, yo en estos días también he estado reflexionando sobre eso, porque también he reflexionado sobre las formas en las cuales yo reproduzco mi propia violencia hacia mí y hacia los otros, ¿no? Mis relaciones. Podría justificarlas porque he vivido o no procesos de violencia, pero sí creo que hay una parte de un cuestionamiento importante de cómo no reproduzco relaciones desde esa perspectiva, ¿no? Y que de repente muchas veces me he visto criticando cosas y luego haciéndolas, ¿no?, y ejerciéndolas. Y creo que ese cuestionamiento, me lo he preguntado cómo hacerme un cuestionamiento de ese tipo sin individualizar el tema, sino entendiéndome como una persona atravesada por todo un proceso de construcción social y de socialización que me ha hecho la persona que soy, ¿no? Y que bueno, debo entender que en esa socialidad pues me lo tengo que repensar. Y sí hay algunas respuestas que me han venido, ¿no? Una de ellas es que no en individual lo puedo hacer, porque en individual me jodo, como dice por ahí. En individual me agarro el puñal y me doy duro. En colectivo me pienso y me repienso y me comparto las cosas y busco y lo veo no desde una perspectiva individual, sino que lo veo como una apuesta pública, ¿no? Y ahí incluso me voy como a entender que, por ejemplo, los binarismos o los extremismos que incluso el mismo sistema patriarcal nos permite, o el occidental, ¿no?, que nos ha hecho construirnos desde blanco o negro, tal o tal, o no sé qué. Y a veces perdemos como la perspectiva. Yo le comentaba un poco Lo venía preguntando porque además tengo personas, compañeros, amigos, hombres desde distintas perspectivas que me han cuestionado mucho cosas, ¿no? Y que hemos pensado juntos este proceso, ¿no? Y que han sido importantes para mí porque me cuestionan o cuestionamos juntos, ¿no? Yo siento que no podemos irnos como a polos y siempre trato de acompañarme como esta diversidad, ¿no? De culturas, de formas, creo que es fundamental. Y sí tenemos que repensarnos desde el... ¿Puedo hacer una aportación? Yo creo que todas nos encontramos con que una y otra vez, ¿no? Estamos en estos debates y volvemos siempre a uno de los lemas que más manidos del feminismo, pero que es muy actual siempre, ¿no? Lo de lo personal es político, ¿no? Que es lo que explicaba Roma muy bien ahora. O sea, cómo realmente que no trivialicemos este lema y entendamos que lo que nos pasa a nivel personal forma parte de, realmente de unas relaciones de poder sistemáticas, ¿no? Y entendamos esto como un engranaje al que hay que cuestionar, al que hay que dar respuestas de manera organizada, autónoma y tal. Pero sí que me gustaría, pues, polemizar también un poco, como no, retomando un poco lo que decía Noemi también fuera de los micros, yo sí creo, Penélope, que hay una parte de lo terapéutico que es político, ¿sabes? O sea, y yo creo que hay una parte también de los cuidados que tenemos en los colectivos, en las formas de hablar también hacia las compañeras, que tiene que ser asumido como algo político. Eso no quiere decir que te vaya a tachar a ti de violenta por las formas como habla, pero tú tampoco puedes restar la responsabilidad hacia la persona, porque igual que tú tienes las violencias que tú has sufrido, ¿no? Y hace con que tú reacciones de una determinada manera, la otra persona, tu interlocutora, también va a recibir este mensaje con una carga, con un bagaje vital detrás, ¿no? Entonces, ¿dónde nos encontramos ahí? Esta persona te puede leer como una persona muy violenta. Yo no te voy a leer como violenta, pero a lo mejor la otra compañera sí, ¿no? Desde las relaciones, desde el conocernos. Entonces, el conocernos. Desde el conocernos, pero muchas veces no nos conocemos. Porque no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. No, pero muchas veces muchas veces no nos conocemos. Estamos en unas relaciones, justamente, en unas asambleas. Y somos todas muy diferentes. Exacto. Yo rescato, ya que estuvimos hace poco con las zapatistas y que las consideramos el oráculo, parece, en estos momentos, ¿no? Porque a mí esa manera en que se trata no siempre me cierra y me hace sentir cómoda. A ver, cada una somos como somos, y para saber por qué una persona habla así o es de determinada manera, primero la tienes que conocer muy bien. Precisamente, ¿viste? Por eso. Pero no poner cartelitos, y si los querés poner a los cartelitos, ponelo, pero aceptalo, incluido. ¿Qué dicen las zapatistas? Un mundo donde quepan muchos mundos. Todas nos tenemos que hablar iguales, todas así como no somos del mismo color, no venimos de la misma cultura. No estoy diciendo esto. Que ser iguales y entender. No, yo creo que porque es que me he sentido interpretada con esto. Porque no. A la que vos te dirigís también se siente violenta. Bueno. No. Y a mí me han interpelado. Y yo creo que bueno, no estoy diciendo esto. ¿Y qué hacemos? Hablemos, le dije. Sí. Hablemos. ¿Me dejáis que...? Creo que tengo un punto de encuentro. A lo mejor me decís las dos que no. Pero es que yo creo que lo primero que hay que definir de verdad es qué sentimos y qué vivimos por violencia. Hablamos de que tenemos un sistema que nos ha cerrado y nos ha encajado. Y nos ha explicado también qué es violencia. Ejerce una violencia brutal hacia nosotras, pero nos exige unas formas y unas maneras de manifestarnos que tienen que encajar perfectamente, y nos tachan inmediatamente de violentas si no estamos dentro de esos cánones y de esos estatus. Y creo que ahí es donde realmente está el problema. Hablar más alto, hablar de manera más fogosa, hacer bromas que llevan un punto ácido, si tienes la complicidad suficiente y hasta dónde llegas, no es violencia. Decir lo que sientes y lo que vives y que estás hasta las narices tampoco es violencia. A ver, yo creo que... Déjame terminar. Creo que en absoluto todo eso va por ahí. Y que tenemos que tener muy pocos complejos, que tenemos muchas veces en esas situaciones, decimos, y nos agreden muchas veces como para nosotros no tener la capacidad de responder desde nuestro amor y de nuestro cariño. Penélope antes lo explicaba genial, con todo el cariño del mundo, pero también con la rabia que está ahí acumulada de un montón de temas. Y no nos va a dar tiempo en este programa, vamos a necesitar otro, pero el tema de la terapeutización es todo un temazo. No, viva y yo palabras. Digo que bueno, yo si puedo meter baza que no he metido. Sí, claro. Yo creo que todas hemos vivido y sabemos diferenciar cuando en una asamblea hay una compañera que es expresiva y tal, y cuando hay una situación de violencia. Exacto. O sea, yo creo que entonces estamos aquí hablando todas, estaríamos de acuerdo, me parece. Bueno, hasta cierto punto. Yo he vivido situaciones en las que una compañera ha chantado a otra, que es más retraído lo que sea, y porque en todos los espacios, en todos los sistemas, porque crecemos donde crecemos, hay jerarquías, aunque no las queramos. En las asambleas también hay personas que tienen más poder, se les escucha más. Por ejemplo, yo poco metido baza aquí. Es verdad, eso pasa, no pasa nada. Es trabajarlo. Yo te conozco, sé que tú te vas a expresar así, pero si yo tengo a lo mejor algún desencuentro o una opinión diferente a ti y tú me señalas a mí como ¿dónde estabas tú? Yo me voy a sentir atacada y eso lo voy a percibir como... Claro, pues es a lo que voy, que eso también existe. Claro, pues entonces estamos de acuerdo. Claro, yo entiendo. Es a lo que nos referíamos fuera de mí. Dos cosas, una propuesta y dos cortitas, te lo prometo. Lo personal es político, ayer lo nombramos también en nuestro programa, y yo creo que es una herramienta de autodefensa. Porque cuando pasas a lo político, duele menos. Y la otra es una propuesta. Esto se tiene que repetir. Pongámosles un nombre de debate feminista o como se les apetezca, pero repitámoslos una vez por mes, una vez cada dos meses, hay que repetirlo. Sí, no, yo a esto que estábamos hablando, vuelvo ahora para atrás, es el tema de... Joder, estamos hablando de saber leer y saber escuchar. Tanto cuando una compa viene así, tienes que saber que viene con algo detrás. Porque cuando una compa está ahí, que no, es porque tiene algo detrás. Algo pasa. Tanto como saber leer cuando insultas a una compa, porque tú estás en tus cosas, de que te calles, y la ves afectada, quiero decir, es una cuestión de saber leer, decirle, hostia, perdona, es que yo vengo con mis historias, vengo con mi tal, quiero decir, es una cuestión de saber leer y saber entender, y eso no se hace sin relación. Entonces, dejémonos de asambleas impersonales, donde no nos conocemos de nada, donde somos extrañas, y empecemos a trabajarnos desde esa relación. Porque así es donde entendemos cuando estamos ofendiendo o cuando estamos tal, porque claro que todas podemos ejercer violencia, porque sabemos, porque nos inculca, porque venimos de mucha violencia y de estar en relaciones de mucha violencia. Entonces se trata de mirarnos, entendernos y leernos. Y cuando una compañera viene ahí, es de compañera, relájate, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás tan... en violenta en su vida? Y a partir de ahí es... Yo le quitaría el relájate, ¿eh? Por eso vuelvo al cómo hacemos las cosas, al cómo. Sí, yo estamos ya llegando casi al final y creo que antes de entrar en esa cancioncilla a lo mejor podíamos hacer una ronda de un minuto. Pero con todas las que estamos. Claro, porque vale, tenemos aquí público que no han venido... Bueno, sin presiones, sin presiones. Están asintiendo. Sin presiones, solo si quieren, entra. Claro. Un minutito diciendo impresiones, cómo nos hemos sentido, si nos hemos sentido violentas. Nada de ronda de terapeutización. Ahora se están sintiendo muy violentas. Ellas sí, así que las dejamos que continúen. Las compañeras. Bueno, pues si empiezo yo la ronda, refuerzo lo que ha dicho Alejandra, hay que repetirse. Yo me he sentido nada violenta, muy a gusto y con muchas ganas de hablar, dando codazos, que es lo maravilloso, yo, que es la mejor manera de hacer radio y de comunicarnos entre nosotras, y espero que el público, las personas que nos están yendo al otro lado, lo hayan sentido igual. Yo no voy a hacer ronda de sentires, ¿vale? O sea, que voy a... Porque no. Entonces, con lo que sí que me quedo, que me ha gustado muchísimo, es que el discurso va después y que viene de una construcción cuidadora y desde las relaciones. Entonces, hago esa frase Y aquí Roma. Bueno, yo quería agradecerles. Primero lo he pasado divinamente. Me ha servido como es terapeutizar. Lo vamos a ver. El palabra me encantó. No, pero me ha servido importante porque a veces creo que una de las cosas colectivas de trabajar en colectivo es que cuando tienes algunas preocupaciones y te quedas con ellas y no sientes que puedas sacarla en algún lugar, pues te hace mella. Y de repente de eso, cuando tienes un micrófono o algo por ahí, pero creo que en la medida que hagamos estos espacios y bueno, y nos repensemos, ¿no? Porque es un tema de repensarnos y de construir juntas. Yo creo en las redes, creo fervientemente en el trabajo colectivo. Eso, así como me ha atravesado las violencias desde donde vengo, soy venezolana. También el colectivo, ¿no? O sea, eso es una cosa que ha estado en mis venas y en toda mi familia, en mi vida, en mi compromiso, ¿no? Entonces creo que ahí hay una respuesta importante. Entonces agradezco. Uy, nada, mucho. Va a faltar tiempo, pero en principio, siento en estos momentos porque... Después digo lo que siento. Ayer llegué al programa de dones, que ayer nos tocaba el directo, no en las mejores condiciones, ¿no? Con esas violencias que uno va recibiendo diariamente. Y otra compañera que llegó, la Agus, también. Y después de hacer el programa, que fue bastante parecido a esto, porque fueron reflexiones al aire de lo que pensábamos sobre distintas cosas, es que me sentía muy bien. Es que nos desahogamos a gusto, pero a gusto nos desahogamos. Yo me desahogué muchísimo y terminamos el programa bien, las que veníamos con esas violencias, y me recuerda una frase que yo siempre decía en las épocas de las lilas, de estos grupos jóvenes, les recuerdan, ¿no? Donde había mucha asamblea, mucho juntarnos, muchos eventos y debates, y yo la conclusión mía era, ya que estamos hablando de violencia, vamos a darle la vuelta, era: encontrarme con mujeres es siempre un placer. Pero de verdad, no es una frase, es que es un placer hablar entre nosotras, ¿no? Por todo lo que podemos sacar, decir, y esa tranquilidad de poder decirlo en un ámbito donde se nos va a entender, ¿no? Que eso es muy importante. O me parece que hoy nos llevamos algo que a mí, para currarnos, que es la relacionalidad. ¿Cómo nos relacionamos? Venga a inventar palabras. Pero esta por lo menos es fácil de nombrar. Pero por ahí. Relacionalidad, sí, pero es más de verdad, fácil. Ayer terminé, mi frase de reflexión ayer cuando terminamos el programa de hoy fue: mujeres, tenemos que juntarnos desnudas. Y que cada uno lo interprete como quiera. Pero me refiero a esto, sin los prejuicios, sin los miedos, sin juntarnos y darle a la lengua. Pues nada, yo lo habéis dicho todo, decir que estoy encantada y que esto hay que repetirlo, evidentemente, y que joder, que creo que es un privilegio el poder estar aquí, y digo privilegio, y luego, pues ya que vamos a hablar ahora, porque estamos en una maratón, recordar, son 10 horas, no os preocupéis, vamos a estar todo el día con vosotras, acompañándoos, así que también decir que joder, qué suerte tener estos espacios donde poder estar. Qué suerte generar estas radios libres, estos lugares de encuentro desde otras lógicas, desde otras formas, donde quepan estas reflexiones y donde sean accesibles a todas las oyentas, a todas las compas que bueno, no están aquí, pero las sentimos presentes también. Y bueno, eso, que vamos a seguir con el documento de Villaverde y evidentemente vamos a hablar también de feminismo, no os preocupéis. Seguimos. Yo simplemente agradecer una vez más estar con ese espacio. Siempre aprendo muchísimo cuando estoy con vosotras. Cada vez que nos reunimos me siento también una privilegiada en ese sentido. Un privilegio de formar parte de un colectivo como este y de ocupar estos espacios. Y del encuentro me llevo lo que llevamos hablando desde el principio, la escucha, ¿no? Y creo que la radio es un medio, y más una radio libre, que nos permite dotar de mucho sentido esta palabra, o sea, de poner en valor la potencia de la escucha y de la voz, y con esta escucha pues encontraremos puntos comunes seguro. Nos vamos con las tesis y nos vamos.